Domingo 19 de mayo, padres sin hijos. Escucha Génesis capítulo 8, versículo 11, y capítulo 30, verso 1, y Primera de Samuel capítulo 1, versos 1 al 8, y Lucas capítulo 1, verso 7. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Cómo respondió Dios a sus anhelos? Génesis capítulo 18, verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Génesis capítulo 30, verso 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, «Dame hijos, o si no, me muero». Primera de Samuel capítulo 1, versos 1 al 8. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Lucas capítulo 1, verso 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Los hijos son una bendición. Pero por alguna razón, Dios no siempre bendice a todos con hijos. Algunos desean tener una familia y oran por ella, y Dios en su bondad les concede su petición, a veces milagrosamente, como en el caso de Sara. Y hay otros que también oran con el mismo fervor ante el trono de Dios, pero se encuentran con un silencio ensordecedor. Cada vez que ven que sus amigos alaban a Dios por sus embarazos y por la llegada de sus bebés, esto intensifica la profundidad de la herida cuando contemplan su nido vacío. Incluso hay preguntas inocentes como, ¿cuántos hijos tienes? Que sirven de penosos recordatorios de un club exclusivo, el que están excluidos aquellos que no tienen hijos, pese a que quieren sumarse a él. Quienes han pasado por esa experiencia deben aceptar que Dios comprende su dolor. El salmista declara de Dios, «Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco». Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmo 56, 8. Aunque parezca estar en silencio, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, 13. Entre tanto, hay otros que por varias razones, quizás simplemente deciden no tener hijos. Es entendible que algunos tal vez decidan no traer hijos a un mundo como el nuestro, tan lleno de sufrimiento, dolor, maldad y calamidades potenciales. En ciertos casos, algunos quizá decidan adoptar hijos en lugar de tener los propios. De esa manera, pueden criar a niños que ya existen, y a menudo les dan la posibilidad de una vida mucho mejor de la que podrían haber tenido. Nuestro mundo es un lugar complicado y es probable que nos encontremos con todo tipo de gente en todo tipo de situaciones en lo relativo a tener o no tener hijos. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos con respecto al tema de los hijos, podemos vivir con la seguridad de que Dios nos ama y que desea un buen fin para nosotros. Además, al mismo tiempo, recordemos siempre ser lo más delicados posibles con las personas que, por algún motivo, no tienen hijos. Jesús nunca tuvo hijos naturales propios. ¿Qué lección podremos extraer de este hecho?